Che, mirá todos los que están entrando acá. Sí, no quieren que los graben, eso pasa. Yo te digo que voy a tirar el teléfono acá adentro por las dudas, si me quiere, si cualquier cosa que pase, yo dejo la información acá. Tranquila, tranquila, tranquila, mi vida, tranquila, tranquila, tranquila. Vamos, vamos, vamos. Dale, camina tranquila, vamos. Tranquila, no estés asustada. Tranqui, tranquila. Vamos. Tenían una casilla que quizás lo podía llegar a salvaguardar de la lluvia, pero dormían directamente sobre el barro, sobre el pasto, en digamos, tierra húmeda, en un ambiente que nosotros llegamos aquí aproximadamente a las 3 de la mañana. Hacía muchísimo frío y la gente lo que hacía era hacer fogones para tratar de calentarse. Ahí pueden ver las imágenes de la policía, cómo está derribando las casillas para que estas personas no vuelvan una vez que la policía de la provincia se retire. Vamos a continuar nosotros recorriendo este pedido, pero las imágenes... Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Somos periodistas. Te pregunto cómo estás. Una pregunta media... Media bajón. Igual. Media bajón. No sé, ¿querés contarnos un poquito? Estamos transmitiendo en vivo. Bueno, dale. Contanos, bueno, ¿cómo empezó todo? Nada, hoy apenas a las 5 de la mañana ya vinieron todos. Te piden que te vayas, no podés sacar nada. ¿Sabés por qué zafé? Porque justo iba saliendo y me enganché a este Bernie y me dijo que me quede, que me van a ayudar a desarmar la casilla porque en realidad no quieren que te saques nada. Y esto, yo lo único que yo tengo es esto. Vimos el mismo ministro de seguridad decirte que sí. Te quedaras tranquila, que no sí, te... Sí, porque yo me iba allá con mi pareja, iba saliendo y me dijo que... Le dije, porque los policías que hacen prende fuego, muchas del otro lado están prendidas a fuego las casillas. Yo no quiero que me quemen, lo único que tengo es esto. No tengo otro lugar donde vivir, nada. Supuestamente ahora nos van a reubicar en un refugio. ¿En un refugio hasta qué? ¿Le prometieron alguna solución? Yo fui a averiguar eso, lo de los convenios, pero yo no quise firmar nada porque te ayudan con materiales, casillas, pero yo necesito un espacio. Yo no tengo en dónde construir y dónde poner la casilla. ¿Estás sola con tu marido acá o tenés hijes? No, tengo hijos, pero por suerte están con su papá, no los puedo traer a este lugar así. Muy precario para los niños. Bien, gracias. Nada, y esperando una solución. Ahora no sé qué es lo que va a pasar, ahora no sé lo que va a pasar porque no hay televisión, acá estamos todos incomunicados. ¿Cómo viste el ingreso de la policía? Mal. Tiraron gas lacrimógeno, todo. ¿Entraron de noche? Sí, apenas estaba aclarando. Bien, gracias. ¿Ustedes dónde son? Somos prensa. ¿Prensa de dónde? Sí, de la ciudad de La Plata. Ministro, quería saber cómo... No pueden estar acá. Queríamos saber cómo había salido. Después hablamos, después hacemos una conferencia. Por favor, ojo que te pueden lastimar. Cuidado para pasar de vuelta. No, recién pasé por acá, no hay problema. Sí, gracias. Perdón, ¿y por qué está la prensa ahí sacándole fotos? Pero somos prensa. Es el ministerio, señor. Tranqui. Bueno, recién pasaba el ministro de Seguridad, Sergio Berni, haciendo un paneo de cómo fue desarrollándose el desalojo, que empezó cuando todavía era de noche, ingresando por el barrio La Unión, y de ahí se replegaron por el resto de los cuatro barrios. Hubo balas, hubo heridos, detenidos. Les vecines de Guernica aseguran que les habían dicho que el desalojo se iba a realizar el 2 de noviembre. Hoy se encontraron con un operativo que reunió a más de 4.000 oficiales de la policía bonaerense. Y gendarmería también se hizo presente en el lugar. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, dijo que más tarde va a dar una conferencia donde va a explicar lo que sucedió hoy en Guernica. Bueno, ahí eso, escuchábamos los testimonios, los audios que estuvieron recogiendo ayer. ¿Cómo fue vivir este día ayer en Guernica y bueno, después acá en la Plata, también en Fiscalía, en la DDI? Fue intenso, muy intenso y muy tremendo al mismo tiempo, triste, muchas emociones encontradas cuando te toca cubrir situaciones de estas características. Personalmente era la primera vez que cubría un desalojo y una situación de tanta tensión y tanta violencia. Así que desde el principio con mucha, mucha ansiedad, ya cuando emprendimos el camino con Estefanía para ir para Guernica, ya en el camino nos cruzamos patrulleros, camiones, bomberos, un despliegue muy impresionante. Así que ya cuando íbamos en el camino viendo todo eso, íbamos un poco imaginando cómo se iba a desarrollar todo, que bueno, lamentablemente los hechos son de público conocimiento y fueron la verdad que muy tristes y lamentables. Cubrir para lo que fue el periodismo autogestionado, cooperativo, por fuera de los medios hegemónicos, siempre es más duro, porque bueno, aparte, nada, hay todo como una... no sé si decirlo así, criminalización o una mirada puesta muy... Bueno, escuchábamos a los propios policías, estábamos ahí con otros compañeros cubriendo, decían, y estos son todos zurdos, estos son todos así, se reían, recibimos golpes, gases... pero bueno, ahora, hoy ya un poco más tranquilas y bueno, después venir hasta acá, ¿no? Venir hasta acá y sostener y ver acá, esperando que los compañeros que estaban detenidos tuvieran la libertad también, lo hicieron todo muy largo, fue todo siempre es todo más difícil para quienes contamos la historia de otra manera. Ahí con eso de la necesidad o la opción y la elección de contar la historia de otra manera. Ayer los medios hegemónicos, de no importaba el color y político que representaban, en ningún momento hablaban de represión, hablaban de enfrentamientos, hablaban de vecinos armados con palos. Fue muy importante la cobertura de Pulso y poder ponerle las palabras a lo que pasó ayer, que fue una represión, no fue un enfrentamiento, nada, eso, poder, si no, obviamente fueron, no hubo tiempo para poder hacer las reflexiones como Pulso, pero vos cómo, qué importancia le das a haber sostenido esa cobertura y poder nombrar la realidad como la nombraron. Mirá, creo que es sumamente importante poder contar la verdad, porque bueno, la verdad que nosotras que estuvimos cubriendo ahí, no estábamos viendo el minuto a minuto de las noticias o lo que estaban mostrando los otros medios, pero sabíamos que por dónde iba la mano. La verdad, nosotras llegamos allí a las 4:20 de la mañana, ponele, ni bien ingresamos al predio, ya había gente en la entrada diciendo que la policía se estaba acomodando, sorprendida, porque la verdad no se esperaban el desalojo y mucho menos la represión y la violencia con la que se manejó la policía. No sé, estar ahí al lado de la gente, gritos, llanto, tiros, gases, humo, ver cómo la policía violentaba a mujeres, con hijes, a varones, a todos los que estaban por ahí sin discriminar absolutamente nada. Nosotros, los periodistas, también sufrimos las consecuencias de mostrar lo que ningún otro medio mostró. Yo personalmente fui corrida por la policía, insultada, me gritaron que era una puta de mierda, ¿por qué filmaba? La verdad que nada, momentos de mucho miedo, y después bueno, tuvimos la posibilidad de encontrarnos adentro del predio con el mismo ministro de seguridad de la provincia, con Sergio Berni, que nos echó, no nos permitió seguir trabajando. Obviamente que dejamos de seguirlo a él, pero nos quedamos en el lugar, mostrando lo que realmente estaban haciendo ellos. Montaron toda una producción en 2 minutos, donde solo filmaban lo que ellos elegían, con el resto de una cúpula de gente que estaba trabajando con él, armando show como si fuera una telenovela, cuando en realidad hubo muchos heridos, hubo compañeros que estuvieron sin aparecer durante muchas horas, los golpearon, bueno, nada que no, que nosotros, los que solemos contar la historia, o que solemos no, los que contamos las historias desde otro lado, sabemos qué es lo que sucede y lo que ellos no quieren mostrar, y siempre en complicidad con los medios hegemónicos, como recién contaban ustedes, que siempre son los que manejan la noticia y las manejan según sus propios intereses. Paola, y una pregunta, ¿cómo fue volver de lo que se vivió en el día de ayer, de toda la represión, y escuchar también a integrantes del gobierno, tanto provincial como nacional, decir que bueno, que el operativo fue llevado de manera prolija, de que no hubo represión, de que inclusive muchos salieron a decir que las personas que estaban recuperando tierras, estas tierras en Guernica, ellos mismos habían incendiado sus propias casas? ¿Cómo fue ver todo esto después de todas las imágenes que vivieron ese día? Yo lo vivo como indignante. No entiendo cómo les da la cara para negar el desastre y los sucesos de violencia que hicieron ayer, uno tras de otro. La verdad que me indigna, me llena de bronca, pero bueno, tenemos los que cubrimos, como decíamos hoy, los que cubrimos, sabemos, y los que estuvimos ahí sabemos qué es lo que pasó. Nadie me va a venir a decir que lo que yo filmé o lo que yo registré o lo que registramos con Estefanía y el resto de los medios alternativos es mentira. Nadie lo puede salir a decir. Me da vergüenza que el presidente que tenemos, Alberto Fernández, que el gobernador que tenemos, esté vendiendo pescado podrido a la sociedad, que el mismo ministro de la Nación de Derechos Humanos diga que no había familias, es una falacia, es una mentira y es una vergüenza. Eso es lo que yo siento en lo personal. Me da mucha tristeza, porque lo que vimos ahí no se acerca nada, absolutamente nada, a los que ellos están reproduciendo. A mí me indigna, me da mucha bronca. Y también me da un poco de tristeza que un sector de la sociedad esté consumiendo ese discurso. Me da mucha tristeza. Paola, para ir cerrando y también traerlo acá, ¿no? Desde más acá todavía. Desde Pulso Noticias estuvieron haciendo distintos informes y notas sobre la recuperación de tierra en Los Hornos. Luego del desalojo, de la represión de ayer, también en Valentonó, hablábamos hace un ratito, al municipio de La Plata, que ahora está hablando de desalojar esta recuperación de tierras. Bueno, hay una nota también ahí en Pulso que lo habla. ¿Cuál, preguntándote también como periodista, cuál tiene que ser el rol de los medios en estos momentos donde se incentivan los desalojos, se incentiva la represión a quienes están luchando por el derecho a la vivienda? El rol de los medios es contar la verdad, es mostrar la realidad. Es ir a hacer territorio y escuchar a los vecinos, sus historias, pasar el día con ellos, que no es nada, para ver cómo comen, para ver dónde juegan sus hijos, para ver lo que no tienen. Ese es el rol de los medios. Y siempre estar del lado de la gente, del lado del que sufre, del que más lo necesita. Lo digo como periodista y también como persona, ¿no? Como ser humano que soy, que creo que no pueden ir y, ya te digo, como te decía hoy, hacer una historieta y armar algo y sacarse una selfie como si todo lo que estuviera sucediendo detrás de ellos fuera una película. Me parece que el rol de los medios tiene que ser contar la realidad de la gente, de cómo está viviendo. Y no hay cosas que suceden en torno a las tomas que todos sabemos que son hay oportunismos, hay gente mala, hay gente que va a sacar provecho de esas situaciones, pero la realidad es que hay muchísimas otras que son otras, que son la mayoría, que están en total desamparo. Ayer, y las veces que hemos ido a cubrir y a charlar con la gente de Los Hornos, nosotros hicimos un laburo allá, un informe, hablando con ellos de qué es lo que sucede. Y la verdad que es triste que la gente te diga que no tiene para comer a la noche, que no sabe qué le va a decir a los hijos, que te digan que no tiene un buzo y que los niños se enfermen de neumonía y porque no tienen abrigo. El rol de los periodistas, de los comunicadores, tiene que ser acompañar a esta gente. Eso es lo que yo creo. Y el municipio ahora está realizando todo un... delante de la municipalidad hace unos días, diciendo que los movimientos sociales y que la gente quiso tomar la municipalidad. Me parece una vergüenza que quiera atar todo así y embrollar todo y que incite no solo que incite al desalojo, sino que también incite a los medios de comunicación a decir, a los medios de comunicación y a los periodistas, que salgan a decir que tienen que desalojar, que tienen que sacar toda esa gente de ahí, que esa gente, vender un discurso de como si esa gente fuera delincuente, mafiosa. Es un error y es grave y preocupante, porque si llega a haber, si se llega a dar un desalojo acá en Los Hornos, esta gente, como la gente de Guernica, van a luchar hasta el final, van a luchar hasta el final, y en vez de darle una solución, digo, hablamos de que se están presentando proyectos para expropiar tierras para construir cárceles, pero no se está pensando que hay mucha gente que no tiene dónde vivir, que no tiene dónde pasar la noche, y quieren construir cárceles. Se ha perdido el orden de las prioridades. Me parece que los comunicadores deberían recalcular en muchísimas situaciones, en lo que quieren contar los medios de comunicación. Pero bueno, nada, es muy difícil, es como casi utópico que a los medios hegemónicos les pidamos que tengan un poquito de humanidad con estas situaciones. Paola, te agradecemos muchísimo la comunicación y también todos los testimonios que nos trajiste en el día de hoy de ustedes que estuvieron efectivamente ahí, no hablando desde un estudio, sino al lado de quienes estaban resistiendo en la recuperación de tierras de Guernica. Muchas gracias, chiques. Gracias por el espacio y por dejarnos contar todo ayer en el desalojo de Guernica. Una fuerte represión. Eso fue lo que pasó. No hubo otra cosa. Un fuerte abrazo, Paola. Abrazo. Así pasaba la columna de Pulso Noticias con la información traída desde la misma recuperación de tierras, desde la misma represión que desató el gobierno de la provincia contra las familias que estaban resistiendo, luchando por un lugar donde vivir. Recomendamos, como siempre, entrar a pulsonoticias.com.ar para poder informarse, para poder estar realmente sabiendo lo que pasa. Recomendamos este informe que se hizo hace ya un par de meses, el 31 de julio de este año, Tierra para Vivir, conocé por dentro la toma de Los Hornos, para despistades que después, el día que se consuman los hechos y les vecines sean reprimidos, no salgan ahí a decir qué mal lo que pasó, sino que estemos organizándonos, solidarizándonos de antemano, bancando a les vecines que están luchando por su derecho a la tierra. Sí, justamente ahí también entrar ahí, entrar a Pulso para ver efectivamente información y no desinformación, como escuchamos de los grandes medios concentrados de comunicación, un periodismo de verdad con los pies en el barro, en el lugar de los hechos, y no desde, no agitando y no bancando el derecho a la propiedad privada desde un gran medio de comunicación, sino bregando efectivamente por el derecho al acceso a la vivienda. Vamos a escuchar ahora un doblete, antes de que suene la música, que siempre es música de alguna banda de acá de La Plata, que van a sonar de Falcons haciendo Lo que queda de mí. Vamos a escuchar a Luciana Campilongo leyendo Acta de Roque Dalton. Urgente fue hoy que venga gente, yo voy. Urgente fue hoy. Acta. En nombre de quienes lavan ropa ajena y expulsan de la blancura la mugre ajena. En nombre de quienes cuidan hijos ajenos y venden su fuerza de trabajo en forma de amor maternal y humillaciones. En nombre de quienes habitan en vivienda ajena, que ya no es vientre amable sino una tumba o cárcel. En nombre de quienes comen mendrugos ajenos y aún los mastican con sentimiento de ladrón. En nombre de quienes viven en un país ajeno. Las casas y las fábricas y los comercios y las calles